Ay, toque de queda. Nadie salga hoy. Aquí afuera todo cae, cae, cae. El cielo es distinto y nada es lo mismo. Quédate adentro, confía en mí. Hay una